rostro. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos esta increíble oportunidad y libertad para poder ir a ti, Señor, y buscar tu rostro a través de este libro que tú nos has dejado. Gracias porque es la revelación de Jesucristo. Queremos conocer y aprender más acerca de Jesucristo. Danos humildad. Danos un corazón dispuesto y preparado para recibir el mensaje y que pueda ser tierra firme, tierra fértil para la semilla que es implantada cada vez que nos acercamos a tu palabra. Señor, gracias te damos y rogamos de tu bendición y tu presencia esta tarde. Por Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver la bienaventuranza del versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos, dice, es el reino de los cielos. Y muchas veces cuando leemos acerca de la persecución, pasajes que hablan de la persecución, como que nos da la idea de que la persecución tiene aplicaciones para otra época. Probablemente pensamos en todos esos grandes hombres de Dios y esas historias. Si usted lee el libro de los mártires y todos estos grandes hombres a través de la historia que se sacrificaron y murieron, algunos no muy conocidos, pero que dieron sus vidas por causa de Cristo, y pensamos, este pasaje, como que estos pasajes son para otra época. Pensamos en aquellos que fueron quemados en hogueras, devorados por leones en los coliseos, y muchas otras cosas sufrieron por causa del nombre. Y el problema es que comenzamos a ver el llamado de Cristo a sufrir, el llamado a sufrir persecución, como algo anticuado, como algo que no se aplica tanto para nosotros hoy en día. Y eso en parte se debe al tipo de cristianismo en el cual hemos crecido. Recuerdo mucho algo que comentaba el hermano Héctor García. Él estuvo con nosotros predicando la palabra hace algunas semanas en el culto de la mañana, y él decía algo que me gustó mucho. Él decía que la libertad que disfrutamos en nuestro país no es la norma para el cristianismo, sino que es la excepción. ¿Sí recuerda esa frase? A mí me impactó, ¿verdad? Porque nos hace ver el cristianismo en un panorama, no solamente en nuestra burbuja de Poza Rica, ¿verdad?, o de nuestro país. Nos hace ver el cristianismo en el panorama mundial. Y dice que esta libertad que tenemos de congregarnos, de expresar nuestra fe, hermanos, no es la norma para el cristianismo, sino que es la excepción. ¿Qué quiere decir? Que a veces pensamos que porque nosotros disfrutamos de libertad religiosa, como lo llama el gobierno, y libertad para hablar de nuestra fe, pensamos que así es en todo el mundo, que así son todos los cristianos en todo el mundo. Sin embargo, cuando usted mira alrededor del mundo, puede ver lo que sucede a aquellos que quieren seguir a Cristo. Y estuve investigando un poco de estadísticas y de datos por medio de internet. Usted puede tener acceso a toda esta información. Hay una institución que se llama The Center for the Study of Global Christianity, y realizó una estadística donde estima que cada 6 minutos un cristiano es asesinado, esas estadísticas del último año. Esta misma institución considera que alrededor de 500 millones de cristianos en el mundo no pueden profesar su fe de forma libre. 500 millones es como 4 veces la población de nuestro país, suponiendo que todos en nuestro país fueran cristianos. El director del Centro de Estudios sobre las Nuevas Religiones subraya que los cristianos son el grupo religioso más perseguido alrededor del mundo. Esta es la misma conclusión a la que llega el informe de libertad religiosa en el mundo del año 2016, que señala que 1 de cada 6 cristianos en el mundo vive en países con persecución religiosa. Ahora, cuando vemos el panorama a nivel mundial y leemos estas palabras de Jesús, bienaventurados los que padecen persecución, como que comienza a tener sentido. Ya no lo vemos en algo que pues era para otros allá, que sufrieron y que nos trajeron la Biblia y tantas cosas, ¿verdad?, buenas. Hermanos, es algo que tiene relevancia en nuestros días. Sin embargo, hermanos, Este pasaje es relevante para los más de 500 millones de creyentes que viven en países hostiles al cristianismo. Y esta no es la única razón, ¿verdad?, por la que este pasaje en Mateo capítulo 5, versículo 10, es importante para nosotros, sino también tenemos las palabras mencionadas por Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. ¿Por qué la persecución y el tema de la persecución y el sufrimiento es importante, es relevante? No ha pasado de moda. Una, por el panorama mundial, pero dos, por lo que Timoteo dice en 2 Timoteo 3, 12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿cómo termina? Padecerán persecución. Hermanos, este es un llamado para nosotros, para todos aquellos que quieren vivir piadosamente. Es un llamado para aquellos que toman en serio su relación con Cristo. Y esta tarde quisiera ver esta bienaventuranza en tres aspectos que podemos notar en este pasaje. En primer lugar, hermanos, vamos a ver la razón de la persecución. Y mire cómo concluye el versículo, porque nos hemos quedado a la mitad. Bienaventurados todos los que padecen persecución, pero sigue de otra frase. ¿Cuál es? Por causa de la justicia. O sea que no es persecución por cualquier cosa. Y este, en primer lugar, vamos a ver la razón de la persecución. Y este pasaje nos muestra que es por causa de la justicia. Esto es importante, porque el tema de la justicia es relevante dentro de las bienaventuranzas. Se menciona, de hecho, en este pasaje varias veces. Y déjeme recordar un poquito la estructura. No sé cómo lo han manejado o cómo se ha mencionado anteriormente. Pero podemos notar dos secciones principales de bienaventuranzas. Miren, vaya conmigo. Y cada sección, son dos secciones de cuatro bienaventuranzas. Y cada sección concluye hablando de justicia. Por ejemplo, versículo 3, bienaventurados los pobres. Versículo 4, bienaventurados los que lloran. Versículo 5, bienaventurados los mansos. Y en la número 4, en versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Muy bien, ahora tenemos los siguientes cuatro. Versículo 7, bienaventurados los misericordiosos. Versículo 8, los de limpio corazón, los pacificadores. Y bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Entonces, vemos como un paralelismo, y así son los judíos, así siempre escriben. Y notamos que los primeros cuatro bienaventuranzas tienen que ver con algo, por así llamarlo, negativo. No es negativo, ¿verdad? Pero son cosas que se refieren a un vacío, a estar vacío, ¿verdad? Y las siguientes cuatro se refieren a estar lleno. Por ejemplo, las primeras cuatro, pobres, lloran, mansos, tienen hambre. Si notamos que esas primeras cuatro bienaventuranzas, y acaba con la sed de justicia, y la siguiente tiene que ver con virtudes de las cuales uno está lleno. Por ejemplo, misericordiosos, limpio corazón, pacificadores y persecución. Bueno, ¿por qué es importante esto? ¿Qué tiene de relevancia este pasaje? Hermanos, porque la justicia es parte importante de aquel que quiere vivir piadosamente. El resultado de esto, hermanos, de este vivir en justicia, es la persecución por esa misma rectitud. Primero tenemos a aquel que reconoce que está vacío, que no tiene nada, que es pobre, que necesito la gracia de Dios por mis propias fuerzas o mi propia virtud. No soy nada delante de Dios. Y entonces eso lo hace desarrollar hambre y sed de justicia. Pero ahora tenemos los siguientes cuatro que nos mencionan aquel que tiene hambre y sed de justicia. Ahora, esas virtudes de las cuales él está buscando por su hambre y sed de justicia. Misericordia, ¿verdad? Pacificadores padecen persecución por causa de la justicia. Hermanos, mira lo que dice versículo 10 y versículo 11. Note esta explicación que hace el Señor Jesucristo cuando dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Pero versículo 11, mire lo que dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Muy bien, persecución por causa de la justicia y persecución por causa de Cristo. Está hablando de lo mismo. ¿Cuál es el punto, hermanos? La verdadera justicia no se hace por sí misma. Que la verdadera justicia no es la que yo obtengo por mis propias fuerzas. Siempre implica, hermanos, una correcta relación con Jesús. Vivir la justicia es haber entendido su justicia, recibido su justicia y vivir en justicia. David Platt dice que la definición formal de impacto es un choque contundente entre dos cosas. Hermanos, Dios ha diseñado nuestras vidas para vivir la justicia de Cristo. Para hacer un impacto en nuestra sociedad, para hacer un contraste totalmente y radical con las personas a nuestro alrededor, con la cultura que nos rodea. Cuando Jesucristo vino al mundo, hermanos, su vida fue un choque para la sociedad. Fue radicalmente diferente. Porque vivió la justicia de Dios. Y hermanos, si somos llamados ahora a vivir en la justicia de Dios, y nuestra vida va a causar un impacto. Por eso viene la persecución. De hecho, es la razón que nos da en el versículo número 10. Una vida dedicada a la rectitud, hermanos, será una vida perseguida. Te tacharán de religioso, intolerante, mente cerrada, engañado, etc. Y así podemos ver por qué una vida dedicada a la rectitud o a la piedad será perseguida o injuriada. 2 Timoteo 3:12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por ejemplo, estábamos hablando en la mañana acerca de la lujuria y la sensualidad. Si usted busca la pureza sexual, tu vida será un ataque al libertinaje e inmoralidad del mundo. Si quiero vivir piadosamente, mi vida debe ser un contraste total con la filosofía e ideas del mundo. Si buscas el dominio propio, tu vida será un choque con el estilo de vida de autogratificación. Si vives agradecido a Dios por lo que Él te ha dado, tu vida será un choque con la locura de los excesos y lujos con los cuales el mundo nos invita. Si vives en humildad delante de Dios, tu vida será un choque contra la soberbia y el orgullo que mueve a nuestra sociedad. Si eres disciplinado y buscas la excelencia para Dios, tu vida será un choque con la pereza y la negligencia que caracteriza este siglo. Si desarrollas una mente centrada en Cristo y su palabra, tu vida será un choque para aquellos que solo piensan en lo terrenal y viven para el mundo. Hermanos, es por eso que viene la persecución, porque comenzamos a vivir de una manera diferente. Bienaventurados los que padecen persecución. Y en primer lugar nos da la razón por causa de la justicia. En segundo lugar, quiero que veamos la respuesta. Vimos en primer lugar la razón, en segundo lugar la respuesta, porque sigue diciendo más adelante, versículo 11 y 12, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Esa es la respuesta más natural que va a surgir cuando usted diga: yo quiero vivir una vida recta, quiero vivir en un contraste total con este mundo, quiero causar un impacto con la sociedad y los valores, principios que gobiernan este mundo. Muy bien, todo esto vendrá. Y Jesús les está aclarando: vituperios, persecución, y que le digan toda clase de mal mintiendo. Pero la oposición, hermanos, no es la única respuesta que podemos encontrar cuando queremos vivir piadosamente. Mire lo que dice ahí más adelante, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Vivir la justicia, hermanos, es vivir reflejando la luz, reflejando la justicia de Dios. para que mire cuál es el propósito de la respuesta que Dios quiere, para que vean vuestras buenas obras y que y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús nos dice que vivir en justicia es vivir siendo la sal del mundo, como menciona en versículo 13, y vivir reflejando la luz de Cristo, la justicia de Cristo, como lo menciona el versículo 14. Y cuando vivimos reflejando la luz de Cristo, encontraremos dos respuestas. Y de hecho, Juan capítulo 13, quiero que vayamos ahí, 18 al 21, nos habla un poquito, y quiero que veamos el tema este de la luz, que Juan menciona muy bien. En Juan capítulo 3, versículo del 18 al 21, dice, el que cree, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Muy bien, vemos la luz, y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz. Por tanto, si somos llamados a reflejar la luz de la justicia de Dios, ¿qué vamos a esperar de la mayoría de las personas a nuestro alrededor? No que nos amen, no que nos tomen como personas valiosas, sino rechazo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué hace con la luz? Aborrece la luz. Por tanto, mi vida, una vida recta, hermanos, es un motivo de rechazo por parte del mundo. Y no viene a la luz, de hecho, para que sus obras no sean reprendidas, porque aman hacer el mal. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas porque él es muy bueno. No, ¿verdad? Sus obras son hechas, ¿qué? En Dios. Que no es mi propia justicia. No soy tan bueno, ¿verdad? Y no estoy tratando de hacer las cosas rectas solo porque yo sea tan bueno. No, porque lo que yo hago es la obra de Dios, lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hermanos, ¿por qué muchas veces? Entonces, las dos opciones que usted va a encontrar, hermano, es oposición. Pero hay otra opción. A veces esa luz, hermanos, puede ser testimonio. Por eso el versículo 16 dice así, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando queremos vivir piadosamente, viviendo en la justicia de Cristo, también habrá aceptación o conversión. ¿Pero qué pasa cuando no vemos ninguna de esas respuestas en nuestras relaciones personales? ¿Por qué a veces decimos, pues yo estoy viviendo una buena vida, soy un buen cristiano, pero no hay persecución? O sea, nadie me está diciendo nada, nadie me está diciendo de cosas, y bueno, estoy tranquilo, ¿verdad? No ha pasado nada todavía. La Biblia está equivocada, hay algo que la Biblia se le está pasando porque no me está pasando nada. El problema, hermanos, no es la Biblia, el problema es lo que Jesús menciona en versículos 14 y 15. Vosotros sois la luz del mundo. Sí, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están cerca. El almud era una caja de madera que era usada para medir verdura, frutas y cosas. Y no se pone, ¿verdad?, debajo de eso, no se esconde. Y muchas veces, hermanos, el problema es que por lo que no estamos sufriendo persecución es porque la luz de la justicia del Evangelio de Cristo está siendo escondida en nuestras vidas. Gálatas 5, versículo 11 dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución? Vemos que está en el contexto de la persecución. En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Se ha quitado el tropiezo de la cruz. Recordamos que Pablo mismo menciona que Cristo es para algunos es tropezadero. Hay muchas veces en nuestras amistades y nuestras relaciones personales tenemos la mentalidad de mantener el status quo. ¿Qué quiere decir esto? Llevar las cosas calmadas, ¿verdad? Tenemos un amigo, un vecino, platicamos, podemos hablar de fútbol, de política, de otros vecinos, pero no queremos incomodar, no queremos cambiar el status quo, el momento de tranquilidad que tengo con mi vecino. Y a veces muy espirituales pensamos, no, es que estoy ganándolo para Cristo, ¿eh? No, lo está ganando para usted, es su amigo, ¿verdad? Pero no lo está ganando para Cristo. Si tenemos un amigo o un vecino inconverso, preferimos no tocar temas de la Biblia, de religión, de cosas así, porque sabemos que puede ser ofensivo para las personas. Y es la tentación, hermanos, normal. Ayer estaba platicando con el vecino de enfrente de la iglesia. Comenzamos a platicar, lo saludé y él veo que arregla así como que tiene taxis. Y yo le dije, no, pues nos acabamos de comprar un carrito. Ya empezamos la conversación y él me invitó a pasar a su casa. Y yo dije, ay, ya voy a pasar a su casa. Es una oportunidad de hablar de Cristo. Ya estaba muy emocionado. Y estando ahí sentado, hermanos, pudieron haber pasado 15, 20 minutos y platicamos de muchas cosas. Y yo decía, híjoles, pero es que si le digo y después pierdo así como que el contacto con él. Y hermanos, a veces tenemos la tentación de esconder la luz. El Señor trajo convicción en ese momento y le empecé a hacer preguntas. Oiga, ¿y usted asiste a alguna iglesia? Y ahí empezó a salir el tema. Y él solito empezó a soltar, ¿verdad? Y me contó que conoce a todos los que han llegado ahí a la misión. Y ya platicamos un buen rato. Y pudimos compartir un poco del Evangelio. Puso su barrera, ¿verdad? Ah, no, pero yo soy católico. Yo aquí, ¿verdad? Respeto a los demás. O sea, sí puso su límite. Pero hermanos, nunca vamos a enfrentar persecución si no estamos viviendo la justicia. Si estamos escondiendo la luz, nunca vamos a ver una respuesta de oposición o de aceptación, hermanos, si vivimos, como dijo Pablo, quitando el tropiezo de la cruz, para que no se ofendan, para que no se sientan mal, para que podamos mantener todavía una amistad con mis vecinos, con mis familiares o con mis amigos. ¿Qué tanto hemos quitado el tropiezo de la cruz en nuestras conversaciones? Vivimos en una cultura de tolerancia. Y este hombre, el vecino don Armando Violante, les pido que oren por él. Tengo oportunidad de acercarme más a él y platicar con él. Él hablaba de eso, de aceptación, de tolerancia, de aceptar las opiniones de los demás sin meternos con los demás. Es la mentalidad del mundo y nos amoldamos a esa mentalidad porque olvidamos que el cristianismo debe ser un choque con la sociedad. Esa es la definición de impacto que daba David Platt. Un choque contundente entre dos cosas. John MacArthur tiene una frase muy famosa ahí en el internet. Una de sus predicaciones, él mencionó esto: no suavice el evangelio, no quite el tropiezo de la cruz. Si la verdad ofende, deje que ofenda. La gente ha estado ofendiendo toda su vida a Dios. Deje que se ofendan por un momento. Hermanos, esa es la razón por la que no vemos persecución. Porque vivimos vidas cómodas, manteniendo, ¿verdad?, todo tranquilo. Pues yo no me meto con nadie, nadie se mete conmigo. Sí platico con los vecinos, pero hasta ahí, ¿verdad?, todo tranquilo. Hermanos, esa es una vida ocultando la cruz, ocultando la luz de la gracia y la justicia de Dios. Pero no es eso lo que Dios nos llama en Mateo capítulo 5. Bienaventurados, dice, los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados sois cuando por mis causas os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y si notas, son cosas que evitamos, no son cosas que queremos normalmente. Ay, que me estén diciendo de cosas, normalmente, por eso es que no nos queremos meter en problemas. A veces no es por la otra persona, a veces es por protegernos a nosotros mismos, nuestras emociones, ¿verdad? Que no nos vayan a hacer sentir mal o hacer sentir tristes porque yo le hablé y me rechazó, y tratamos de protegernos a nosotros mismos. Y Dios nos llama a una vida radical, a una vida totalmente diferente. Hemos visto dos cosas de esta bienaventuranza. En primer lugar, la razón. por la persecución, es por causa de la justicia. En segundo lugar, la respuesta, que es oposición. A veces va a haber aceptación. Por eso es la luz de la justicia que debemos reflejar. Pero en tercer lugar, hermanos, la recompensa. No son puntos muy profundos, totalmente claros en el pasaje, pero muy importantes. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Lea conmigo, por favor, versículo 12. Leamos versículo 12 juntos. Dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nuestro pasaje termina con la recompensa. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ahora, no sé si se le hace interesante que Jesús no dice cuál es el galardón. Yo le hubiera preguntado: bueno, Señor, ¿y cuál es? Si es grande, a ver, ¿cómo? Explícame un poquito para animarme un poco, ¿verdad? Pero Jesús no te da detalles de esto. Hay un galardón esperando. Tienes que esperar. Es un galardón grande. Si tú algo grande para Jesús, hermanos, es algo grande. Algo grande para nosotros, nuestra mente finita probablemente no va a captar toda la idea de lo que Él tiene en mente. Pero Él sabe lo que es. Y no da detalles, sin embargo, sí lo describe como algo grande. Ahora, hermanos, Jesús no dice cuál es la recompensa, porque Él quiere que actuemos por fe. De hecho, esta es la manera de recibir la recompensa, confiando que lo que Cristo dice es verdad. O dicho en otras palabras del apóstol Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, la persecución, y Pablo sí que sufrió persecución, su vida fue un contraste total en su cultura. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Oh, viene algo grande para aquellos que siguen el camino de la cruz. Esta es la manera en la que los grandes hombres de la fe vivieron, y por eso son exaltados en Hebreos capítulo 11. Usted tiene toda esa lista de hombres que vivieron por fe, esperando la recompensa. Dice esa una porción ahí en Hebreos 11: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Escogió el maltrato más eso que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio, el sufrimiento de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en qué? En el galardón. Ellos sabían, hay una recompensa por vivir por Cristo. Hay una recompensa por romper esa barrera con mi vecino y decirle: oye, necesito decirte algo importante. Necesitas saber algo importante que es relevante para tu eternidad. Has vivido una vida de rechazo de Dios, pero yo voy a la iglesia. No. Pero has rechazado al Dios de la Biblia. Y estás en el camino de la condenación por causa de tu pecado. Pero Cristo, ¿verdad?, vino, tomó tu pecado y quiere darte justicia. Y lo puede decir con sus palabras. Romper esas barreras. ¿Por qué? Hay un galardón. Y quizá me va a correr de su casa. Quizá nunca me va a volver a hablar. Pero probablemente va a aceptar. No lo sabemos. Somos llamados, hermanos, a sufrir por Cristo. Jesús sabe que la recompensa del cielo compensará cualquier sufrimiento que debamos soportar en el servicio de Cristo. ¡Alégrese, hermano! ¡Gócese! De hecho, es la respuesta. ¡Alegraos y gozaos! Y viva para la eternidad. John Piper dice: según la evidencia bíblica, podemos notar que cuanto más se prueba nuestra fe a través del sufrimiento, mayor será la recompensa. Y cuanto mayor es el sufrimiento por causa de la justicia y por causa de Cristo, mayor será la recompensa que recibirá en el cielo. Paul Washer dice: la persecución siempre tiene como propósito el mal, pero la intención de Dios siempre es para bien, siempre es para su gloria. Leonard Ravenhill, una frase que quizá he mencionado varias veces, dice: solo 5 minutos dentro de la eternidad, y cada uno de nosotros habrá deseado que nos hubiéramos sacrificado más, orado más, amado más, sudado más y llorado más por Cristo. Jim Elliot, un misionero que murió en manos de la tribu Auca en el Ecuador, junto con otros compañeros suyos misioneros, antes de morir, él dijo: no es un tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. No es un tonto aquel que da su vida. Usted no puede retener su vida. Nuestra vida ni siquiera nos pertenece. No es un tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. No podemos perder a Cristo. La muerte no nos puede separar de Cristo. Cristo mismo dijo: no temáis a los que matan el cuerpo y al alma nada pueden hacer. No te la pueden quitar. Es de Cristo. Vive para Cristo. Vive para Cristo y sufre por Cristo. Hermanos, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estableces, Señor, los principios, los valores del reino a través de el Sermón del Monte, y comienzas las bienaventuranzas describiendo la justicia de Cristo, explicando cómo la justicia es tan importante. Primero, para reconocer que estamos vacíos, que no podemos, nuestras virtudes no pueden hacer nada para ganar tu justicia. Somos pobres en espíritu, y eso produce un hambre y sed de justicia que se muestra en virtudes como hacer misericordia, buscar la santidad en la limpieza de nuestro corazón, buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y eso traerá persecución. Este estilo de vida es un estilo de vida chocante con el mundo. ¿Por qué a veces no enfrentamos oposición por parte de nuestros vecinos y amigos? Porque estamos quitando el tropezadero de la cruz. Quizá en nuestras conversaciones hay mucho de todo y menos de Cristo. Ayúdanos, Padre, a recordar vivir para la eternidad. A recordar que es una bienaventuranza todos aquellos que toman en serio la justicia de Cristo. Que podamos tener esta mentalidad de grandes hombres que tú usaste, como Jim Elliot. No es un tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Señor, úsanos. Y aplica esta palabra a nuestro corazón. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Le damos el tiempo al hermano Miguel. Va a concluir con un canto. Quiero invitarle a estar en pie para terminar este tiempo. Antes de concluir, me pasaron el aviso que les informara que allá afuera va a estar la mesa de inscripciones para el instituto que ya está por comenzar. Bueno, bien, vamos a entonar un último canto, 459, Prefiero a Cristo. Primera estrofa. Thank you. Hacia el lado de Cristo yo viera poner los bienes del mundo para escoger. Prefiero a Cristo, digo sí, pues todo sin Él desvanece aquí. Podré reinar de mar a mar, mas sin Él no hay bienestar. Prefiero a Cristo y siempre así es todo para mí. Amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos.